razón del por qué yo estoy aquí, pidiendo que por fin te decidas volver a mí. Y no me iré hasta poder hablar contigo. Solo la luna y tu balcón serán testigos de lo que soy capaz de hacer, lo que podría cometer por un lugar en tu corazón. Y no me iré hasta poder hablar contigo. Solo la luna y tu balcón serán testigos de lo que soy capaz de hacer, lo que podría cometer por un lugar en tu corazón. De mañana hay un rayo de sol que me ilumina, me abre la inspiración. Con mi cuatro y aún viva la ilusión, se dejó escuchar mi voz, y de este modo fue que nació esta canción. Y aún así no he podido hablar contigo. Toda la gente y este sol serán testigos de lo que soy capaz de hacer, lo que podría cometer por un lugar en tu corazón. Y aún así no he podido hablar contigo. Toda la gente y este sol serán testigos de lo que soy capaz de hacer, lo que podría cometer por un lugar en tu corazón. De lo que soy capaz de hacer, lo que podría cometer, de nada vale ya entender, y creo que voy a enloquecer por un lugar en tu corazón.